Yo que perseguí mi hipocresía, tantas espinas y que no sé si al fin valga ser yo si tú no estás aquí. Más no queda más, solo lamentos, más sufrimientos, simple una realidad de tu deidad y cambias todo aquí. ¿Qué más fingir si ya no sientes tal alteración? Y mi alma clama por ti. Quiero sentirte, quiero amarte, quiero buscarte, siempre llamarte. Estoy muriendo de amor, tomando una conclusión de este pavor que daña mi intimidad, profano tu verdad. Y hoy quebrántame, restaura el corazón que un día miró con devoción tu perfecto amor. ¿Qué más fingir si ya no siento esta alteración y mi alma clama por ti? Quiero sentirte, quiero amarte, quiero buscarte, siempre llamarte. Quiero sentir, quiero amarte, quiero buscarte, siempre llamarte, solo a ti. Fingir, eres la prosa de mis versos, soy ave que lleva el viento y suspiro por ti, suspiro por ti. Quiero sentirte, quiero amarte, quiero buscarte, siempre amarte. Quiero sentir, yo quiero sentirte. Quiero buscarte, siempre amarte. Yo quiero sentir.